Advertencia, advertencia, advertencia. El siguiente podcast puede contener lenguaje no apropiado para menores de edad y opiniones que pudieran afectar la sensibilidad de una parte del auditorio. Además, las opiniones e ideas de los participantes del mismo no reflejan las del staff de la página donde este podcast se encuentra hospedado, por lo que se recomienda la escucha de discreción y mente abierta al escucharlo. Este fue un aviso por parte de Producciones Casas Nexus. Gracias por su atención y disfruten de este podcast. Producciones Hazard Nexus presenta. Acompaña a Hazard McIntyre mientras le da una mirada al mundo del anime, manga, videojuegos, música, con reseñas, invitados especiales y mucho más. Esto es Antihumano. Podcast. Damas, caballeros, niños y niñas y gente de todas las edades, bienvenidos a una nueva emisión de Antihumano Podcast. es un gusto estar de vuelta con ustedes en el podcast, LOL. más que nada, he de decir que ya estoy estrenando un nuevo estudio, por decirlo así. Básicamente me cambié de casa y por eso me tardé un poquito en subir esta emisión. No mucho, no creo que vaya a salir del lapso de 2 semanas, ¿sí? En fin. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues, como siempre, tenemos muchas reseñas. Tenemos ya el inicio de una nueva serie de retrospectivas que va a durar alrededor de 6 episodios, así que va a ser una retrospectiva larga. También esto marca el inicio de tres episodios continuos que serán acerca de previews de anime de este año. Me he dedicado a la tarea, entre el poquito tiempo libre que tengo, de ver algunas cuantas series que se han estrenado al inicio de este año. Y pues van a haber muchos previos. Aparte de eso, también estoy dándome la tarea de completar las series que dejé detrás de la temporada anterior. Así que también entre el siguiente episodio y otros dos más adelante, puede que ya cubra completamente los animes de invierno de 2013. Y pues, ¿qué más podría decirles? Pues no, creo que eso es todo. espero que les guste esta emisión, como siempre. Yo soy su anfitrión, Hazard McIntyre. Me pueden encontrar en @HazardMcIntyre en Twitter. Y pues sin decir nada más, vámonos con la clásica sección de noticias. ¡Comenzamos! Just come easier to me. What you work hard for, I get free. Said things you shouldn't say. Anime, manga, videojuegos, cómics y cine. Esta es la clásica sección de noticias. Y bienvenidos a la clásica sección de noticias donde se comenta lo más reciente del mundo del anime, manga, videojuegos, cómics, cine y mucho más. Y como siempre, antes de comenzar con la sección de noticias, quiero agradecer al blog de Levete Anime News and Reviews por ser la principal fuente de información para las noticias de este podcast. Así que ya saben, estas y muchas más noticias se encuentran en el blog de Levete Anime News and Reviews, en la dirección levetanimenews.wordpress.com. Así que no dejen de visitarlo. Ahora sí, vámonos con las noticias. Las novelas de Durarara cambiarán de nombre para su segunda etapa. Con la salida del volumen 13 de las novelas ligeras de Durarara de Ryohoho Narita, en las notas finales del autor se dio a conocer que con esta novela se daba por terminado la primera etapa de Durarara, pero igualmente Ryohoho Narita aseguró que la historia continuará. Para la siguiente novela habrá cambios entre los que están que las novelas cambiarán de nombre y pasarán a llamarse Durarara SH. Y habrá un salto de 2 años dentro de la historia de las novelas que dará inicio a esta nueva etapa. Además, también mencionó que se están desarrollando algunos planes para la celebración del 10º aniversario de Durarara y que dichos planes se revelarán con la salida de la primera novela de Durarara SH en la próxima primavera y en futuros eventos de la editorial Dengeki. Pues bien, no puedo creer que Durarara todavía se siga publicando. Realmente yo nada más vi la serie, que constó de 2 temporadas, creo que era de 24 capítulos cada una, no me acuerdo. Y ese maldito final me dejó bien picado. Pero a lo mejor, y digo a lo mejor, por lo que puede estar apuntando el anuncio que se va a dar junto con Durarara SH, podría ser que se estén planeando animar lo que sigue después del final de la primera serie. Ojalá, por favor, hay un límite de tiempo en el que un hombre puede soportar sin Durarara. Y pues bien, tenemos que Hayao Miyazaki y Suihei Morita hablan sobre sus nominaciones al Oscar. Hayao Miyazaki, director de Kaseta Chino, y Suihei Morita, director del corto Tsukumo, han comentado públicamente respecto de sus recientes nominaciones a los premios Oscar de este año. Kaseta Chino ha sido nominada a Mejor Película de Animación, mientras que Tsukumo es aspirante a hacerse con el galardón de Mejor Cortometraje Animado. Miyazaki comenta: creo que es un gran honor para el último trabajo de mi carrera. Sí, claro, tu carrera, cómo no. Que Kaseta Chino haya sido nominada a la categoría de Mejor Película de Animación de los Oscar. Ser tan valorado en el extranjero es un gran honor para todo el equipo involucrado en la obra. De todo corazón, quiero dar las gracias a las personas de la academia que han nominado la película y a todos los que la han guiado hasta llegar a ello. Para mí será una gran alegría que mucha gente en América vea la película. Morita, por su parte, declaraba a la Anime News Network: es una bendición. Estamos encantados de que Tsukumo haya sido nominada y vaya a ser vista por tantas personas. Perdón. En los últimos años he pensado mucho, ¿cuál es mi estilo de animación? Pero Tsukumo es una obra con la que me siento muy satisfecho y en la que fui capaz de poner toda mi alma. Con muy poco equipo lanzamos unas cuantas ideas hasta que dimos forma a este proyecto. Estamos encantados de que un título así llegue a ser tan aceptado por el mundo. Estamos muy nerviosos, pero estamos deseando que llegue la ceremonia de premios el próximo 2 de marzo. ¿Qué les puedo decir? Primero que nada, último trabajo de tu carrera, así como no, Miyazaki, que te lo crea tu mamá. Segundo, es bueno ver que otra película de Miyazaki llega a los Oscars. yo la verdad no he visto la película de Kaseta Chino, pero si no mal recuerdo, creo que se iba a estrenar en México. Aún no recuerdo muy bien. Pues no sé, voy a darle una checada y si es el gran pedazo de queso como todos dicen, pues igual apoyaré sus declaraciones. Si no, pues total. Y pues en cuanto a Tsukumo, no sé ni qué es. Solo puse la noticia por hablar un poquito de Miyazaki y su eterna mentira de ya me voy a retirar. En fin, vámonos con la siguiente noticia. Pues qué creen, señores, las 3 películas de Rebuild of Evangelion serán proyectadas en México. La distribuidora cinematográfica Madness Films, en conjunto con los organizadores del Anifest, no se confunda con el Konnichiwa Fest del Kokuban, junto con la distribuidora de anime Funimation y Cinemex, dieron a conocer que las tres películas hasta el momento de Evangelion Revealed serán proyectadas cerca de 28 ciudades de la República Mexicana el próximo febrero. Igual cabe mencionar que estas funciones son un evento aparte del AniFest de todos los años, y el quinto AniFest se llevará a cabo en verano con regularidad. Las películas serán proyectadas en forma de maratón, seguida una de la otra, y son las ya conocidas: Evangelion 1.0 You Are Not Alone, Evangelion 2.0 You Cannot Advance, y Evangelion 3.0 I Don't Understand This Movie. Entre los datos generales, se dieron a conocer que los boletos para las mismas costarán $60 y se podrán adquirir en las taquillas de los cines Cinemex, donde se proyectarán, o a través del sitio web del mismo cine. Asimismo, se ha mencionado que las películas vendrán en idioma original, que es en japonés, con subtítulos en español. A continuación, daremos los datos referentes a las ciudades donde se proyectarán, las fechas de los estrenos, las fechas de preventa y los boletos, etcétera, etcétera, etcétera. Primero que nada, los días 1 y 2 de febrero se estrenará en Cinemex Universidad de Ciudad de México, Cinemex El Rosario, también del Ciudad de México, Cinemex Céntrica de Monterrey, Cinemex Galerías de León, Guanajuato, Cinemex Constituyentes de Querétaro, Cinemex El Paseo de San Luis Potosí, Cinemex Gran Plaza de Mérida, Cinemex El Palmar de Coatzacoalcos, Veracruz, los días 8 y 9 de febrero se estrenará en Cinemex Real de Ciudad de México, Cinemex Ciudad Azteca de Ecatepec, Estado de México, Cinemex Plaza Dorada de Puebla, Cinemex Aguascalientes de Aguascalientes, Cinemex Galerías Tech de Ciudad Juárez, Cinemex Culiacán de Culiacán, Sinaloa, Cinemex Plaza Bella de Oaxaca, y los días 15 y 16 de febrero, previos a mi cumpleaños, Cinemex Parque Delta de Ciudad de México, Cinemex Coapa de Ciudad de México, Cinemex Guadalajara en Guadalajara, Cinemex Metepec en Toluca, Estado de México, Cinemex Macroplaza en Morelia, Michoacán, también Cinemex Macroplaza de Tijuana, Cinemex Encinas de Hermosillo, Sonora, Cinemex Poza Rica en Poza Rica, Veracruz. Y para los días 22 y 23 de febrero, en Cinemex Mundo E de Naucalpan, Estado de México, Cinemex Diana en Cuernavaca, Morelos, Cinemex Mirador en Chihuahua, Cinemex Plaza Real de Reynosa, Tamaulipas, Cinemex Durango en Durango, Cinemex Intermal en Torreón, Cinemex Outlet Cancún en Cancún, Quintana Roo, y por último Cinemex Nueva Veracruz en Veracruz. Pues, ¿qué les puedo decir? Es interesante que vayan a estrenar las tres películas de Evangelion aquí en México. Lo que se me hace raro es que las fechas para Hermosillo, que son las que yo podría asistir, caen en conjunto con los de otro cierto festival de proyección de películas, de un cierto grupo que al parecer mucha de la gente odia porque es sexista y que se vendieron y... No logro recordarlo. En fin. Bueno, ya en cuanto a las películas, si bien... vale la pena nada más por ir a ver las primeras dos. La tercera... Bueno, ya saben mi opinión acerca de eso. En fin, vámonos con la siguiente noticia. ¡Es un pingüino! ¡El trapo! ¡El trapo, el trapo, el trapo! ¡Jesus! Esta es la noticia What the Fuck. Worrying Things that bother you never bother me. Y bienvenidos como siempre a la clásica sección donde todo lo estúpido de la humanidad y tal vez un espacio de lo inusual, por qué no decirlo, se juntan para crear algo simplemente divertido, o raro, o simplemente perturbante. Esta es la noticia WTF. Y vaya que noticia WTF les tengo en esta ocasión. Simplemente en cuanto la leí dije, esta noticia tiene que ir a la sección WTF, es demasiado... Mejor dejaré que la noticia hable por sí sola. Bien, vamos con el título. El dueño del inodoro de Hitler quiere venderlo. El dueño del inodoro de Hitler quiere venderlo. Vive en Nueva Jersey y lo usa diariamente. El inodoro estaba en un yate en el yate de lujo de Alemania. Bueno, en un yate de lujo de Alemania y terminó en un taller mecánico en Nueva Jersey. Un hombre puso a la venta un inodoro que usó Adolf Hitler, descubierto el año pasado en un taller mecánico de Nueva Jersey en Estados Unidos. El inodoro había estado instalado originalmente en el barco Aviso Grille, que era el lujoso yate oficial de Alemania que usaba Hitler regularmente, y cuyas partes fueron repartidas en Nueva Jersey. El dueño actual, Grell Kochfeld, contó que lo había invitado a un show de TV para venderlo. Pero uno de los expertos en antigüedades convocado al programa lo acusó de malvado por querer intentar esa transacción y el episodio fue cancelado. Fue una verdadera molestia porque tuve que desconectar el inodoro para llevarlo al programa, expresó. Los empleados del taller mecánico aún usan el inodoro a diario. Todavía funciona bien. Los alemanes sabían hacer cosas en esa época, dijo el dueño, quien aún sueña con venderlo. No muchos pueden decir que han usado el mismo trono que el hombre más malvado de la historia, ¿no? Según informa el Daily Mail, el barco fue vendido primero a un empresario británico que no consiguió transformarlo en una atracción turística y después pasó por varias manos, incluso un monarca egipcio, antes de terminar en la costa de Nueva Jersey. Sé que no lo he limpiado demasiado y he estado en un baño de hombres sin el toque femenino y dudo seriamente que hayan quedado restos de Hitler allí abajo después de todos estos años, comentó el dueño del inodoro. Simplemente... ¿What? Es interesante cómo la gente... Ay, Dios mío, es... Ay, Dios mío. Pues sí, creo que tiene razón el tipo. ¿Cuántos pueden jactarse de haber utilizado el mismo inodoro que el hombre más malvado del planeta según la historia de la humanidad? Oh, Dios mío. No, simplemente las cosas que uno de repente se encuentra en este mundo. En fin, con esto concluimos la clásica sección de noticias. Y vámonos a unos cuantos promos, un corte musical y regresamos. No te despegues, esto es Antihumano Podcast. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like and how I love it. Regresamos. Estoy al borde del abismo, siempre a punto de caer.

Las aventuras que tiene Sonico en su vida diaria, pues son básicamente eso, aventuras de la vida diaria. Ahora, quiero aclarar que solo vi el primer episodio, pero con eso me bastó. Porque seamos honestos, realmente el único propósito de esta serie es el fanservice barato con Sonico. Y esto se nota desde el primer capítulo. Pero sorprendentemente la serie no me provocó tanto cáncer como lo hubiese esperado de este tipo de series donde lo único que importa son los plot. Si saben a lo que me refiero. Realmente venía con expectativas bajas y hasta eso la serie las cumplió. Y salvo por dos momentos en que la serie me sacó una genuina carcajada, realmente el resto del episodio me la pasé contando a ver a qué horas llegaba el siguiente cliché. Ahora, ¿la serie es mala? Pues no realmente. Sabe a lo que va, supongo. Como dije, está ahí nada más para el FAP y el plot como muchas otras series de hoy en día. Así que realmente eso no me molesta demasiado. Además, me siento especialmente benevolente con esta serie por el hecho de que Nitro Plus ya se ganó mi respeto haciendo Steins Gate. Así que adelante, hagan todo el anime comercial que quieran. En cuanto a la animación, el soundtrack y el reparto de seiyus, realmente todo es genérico, como cualquier anime de este tipo. Así que en este aspecto cumple bastante bien, supongo. Realmente no odio la serie, pero no la pienso seguir en lo absoluto. Y de hecho, la única razón por la que vi este primer episodio fue como para seguir la broma que había hecho hace un par de podcasts acerca de que esto era chichis de Animation. Y realmente en ese sentido cumplió mis expectativas. Aunque eso no es mucho decir que digamos. Si vas a ver esta serie, pues te recomiendo que la veas sabiendo a lo que vas. O sea, vas a ver mucho plot, chichis para la banda y de ese tipo de cosas. Si no, pásatela de largo. No es como si estuvieses perdiendo el anime del siglo, pero tampoco es como que la serie esté tan mala como para que la tengas que evitar como la peste. Ya con todo y todo, puede llegar a entretener al público al que está dirigido, que en este caso no soy yo. Lo único que sí pienso decir al respecto es que esta serie se lleva las palmas por haber contratado al primo japonés y ejecutivo de Sweet Tooth de la saga de Twisted Metal. ¡Kudos! Yo, it's me, it's DDP. Bien, ahora vengo con otro previo de inicio de año de una serie que se acaba de estrenar. Esto es Sakura Trick. Cabe aclarar que este previo lo hago solamente basándome en el primer episodio, así que si hay información un tanto incompleta, ya saben a qué se debe. Sakura Trick empezó a transmitirse el día 10 de enero de 2014 y aún sigue en emisión. Sin un número definido de episodios para esta serie, fue producida por Studio Deen, Pony Canyon y TBS. El director de esta serie es Kenichi Ishikura, quien dentro de sus trabajos ha realizado Amaendeyu Katsu, Takapo 3 y Mariaholic. Por lo que si están buscando un director de series con corte un tanto pervertido, creo que este es el indicado. La trama tiene como protagonista a Haruka Takayama y a Yu Sonoda, las cuales son un par de amigas muy cercanas que comienzan a cursar la preparatoria. Vaya, no vamos ni 5 minutos en esto y ya tiene todos los clichés posibles. En su primer día de preparatoria, en que Haruka se pone a fantasear sobre cómo se sentará al lado de Yu y convivir como cualquier par de amigos normales en este tipo de series, por desgracia, por una jugarreta del destino, estas dos amigas terminan sentadas en distinto lugar, para disgusto de Haruka. También, y durante ese mismo día, conocen a lo que seguramente será el grupo de chicas genéricas que serán el reparto femenino conformado por las amigas... las amigas genéricas. Duh. Pero bueno, continuando, al terminar las clases Haruka va a hablar con su amiga Yu, cuando de repente ve a otras dos chicas abrazándole los brazos, causándole celos y haciendo que salga corriendo del salón. A lo que Yu la sigue, llegando ambas a un salón vacío en el cual deciden que para probar su amistad compartirán algo que no harían con otra persona. Y eso es un beso. ¿Aún es el momento para decir que esta es una serie de temática Yuri? Bueno, si no, ya lo dije. Realmente sonará serio lo que estoy diciendo, pero la serie no se toma muy en serio a sí misma. Si bien se ponen medio intensos, esos momentos se cortan de tajo haciendo alguna clase de chiste que desacredita la escena anterior. y la verdad es que me encanta. Si quisiera una historia Yuri, volvería a leer el manga de Girlfriends. Sakura Trick parece que irá más por el lado de la comedia, aún conservando el Yuri, por supuesto. Pero realmente me mantuvieron a carcajadas gran parte del capítulo, por lo que tienen mi atención para seguir viendo la serie. En cuanto a los visuales, pues para ser el primer capítulo se ven bien, aunque pecan un poco de ser muy moe, y aparte hay muchas escenas en las que hacen enfoque a las piernas y a los pechos de las chicas, lo cual sí molesta un poco, pero al menos no son panty shots descarados, así que por ahora dejaré eso pasar. Entonces, ¿recomiendo Sakura Trick? Pues en lo personal, en este momento sí. Ya luego con el transcurso de los episodios daré un veredicto un poco más informado, ya sea en forma de una reseña completa o algún otro tipo de mención. Por el momento lo que puedo decir es que si buscas una serie de comedia, chistes medio de pastelazo y aparte Yuri para el pueblo, no estaría mal que le dieras una checada. Eso sí, si lo tuyo no es nada de esto o esta serie te parece algo genérico, que en parte sí lo es bastante genérica, entonces mejor no la veas. Pero como siempre, eso ya lo dejo a tu criterio. Y continuando con la ola interminable de previos de series de inicio de año, en esta ocasión les traigo el previo de una serie que de verdad parece que se pone como algo más o menos interesante. Esto es Witchcraft Works. Esta serie se empezó a emitir el día 5 de enero de 2014 y contará con 12 episodios. Además, es producida por JC Staff, Lantis y Kodansha. El director de esta serie es Tsutomu Mizushima, quien entre otros trabajos ha realizado Another, Blood C, Girls and Panzer y Genshinken. Ok, esa es una combinación bastante extraña, pero tomando en cuenta lo over the top que es esta serie, creo que le dejaré pasar eso. La trama se centra en Honoka Takamiya, quien es un chico normal de preparatoria, secundaria, lo que sea, el cual vive una vida relativamente normal. Y digo relativamente ya que todo el tiempo se encuentra rodeado por multitudes de personas, y no es precisamente porque sea el tipo más carismático, guapo o tenga muchos amigos, sino porque siempre se está topando con Ayaka Kagari, quien es la chica más popular del instituto y siempre está rodeado por multitudes de estudiantes, sobre todo femeninos, que son sus fans, y estoy seguro de que quieren algo más que simple atención de un apretón de manos de su parte. Aparte de esto, ella es la hija de quien básicamente es el dueño de la escuela, así que motivos para ser popular como lo marca el cliché no faltan. Durante un día común de clases, Takamiya estaba sentado tranquilamente en su banco haciendo nada, cuando de repente se le cae el borrador y Ayaka lo recoge y se lo encuentra, lo cual causa la ira del club de fans de Ayaka, quienes afuera de la escuela le proporcionan una buena dosis de educación con los puños y amenazándolo de que si se atreve a acercarse a Ayaka, pues básicamente le tocará más. Ya después de clases, nuestro desafortunado amigo se queda encargado de los deberes de limpieza de su clase y todo transcurre tranquilo. Hasta que Takamiya va a sacar la basura y de repente un pedazo de edificio le cae encima. ¡Fin! Bueno, está bien, no se muere. Sino que al abrir los ojos despierta en los brazos de Ayaka en una especie de atuendo cliché exagerado de bruja, diciendo que Takamiya es su princesa, ojo, no príncipe, princesa. Y que es su deber protegerlo. Y entonces aparece lo que parece ser un ejército de conejos caballero mecánicos, todos dispuestos a atacarlos. Y es aquí donde nos enteramos que Ayaka no es solo una bruja, sino que además tiene el poder de controlar el fuego. Un momento, ¿una bruja de fuego que protege a un tipo en una escuela? ¿Por qué me suena sospechosamente similar? Como si fuera la trama de alguna otra serie que ya haya visto. ¿Cómo era? ¿Shakugan? Olvídenlo. No logro acordarme, así que debe ser pura coincidencia. Continuando con lo de la batalla, Ayaka derrota al ejército de conejos y le explica a Takamiya que ahora ya lo puede proteger abiertamente, ya que antes lo hacía solo en secreto, y esa era la razón por la que siempre estaba cerca de él coincidentemente todo el tiempo. Y a partir de aquí, ella empieza a acompañarlo a todos lados, para mayor disgusto de su séquito de fans alocadas, las cuales proceden a proporcionarle otra paliza en un momento del capítulo, en el cual lo vi venir como un misil teledirigido por calor a cualquier ciudad del estado de Chihuahua en pleno verano. Pero esta vez, Ayaka procede al rescate e indirectamente amenaza con quemar a quienes lo molesten, espantando obviamente a los fans y las fans alocadas. Corte a otro día durante el almuerzo, vemos como Takamiya y Ayaka almuerzan juntos, obviamente con el ejército de fans furiosos por ver a este extraño al lado de ella. Discuten un poco y Takamiya sale corriendo del lugar y ¡oh sorpresa! Es atacado por una chica con orejas de gato, quien resulta ser la que lo atacó con el ejército de conejos robots asesinos de la muerte modelo 8000. Y tras otra secuencia de peleas alocadas, la tipa con orejas de gato decide emplear la graciosa retirada al verse derrotada por Ayaka. Finalmente todo regresa a la normalidad, de manera relativa por lo menos. Y en los últimos momentos del capítulo se nos presentan a 5 nuevas estudiantes de intercambio. De entre las cuales está la tipa con orejas de gato y otras 4 chicas que también son brujas, para desgracia de nuestro protagonista. Y de esta manera termina el episodio. Sin duda desde el primer momento que comienza la serie, empieza con una explosión de velocidad, comenzando con la batalla de conejos asesinos y el edificio cayéndose a ritmo vertiginoso, y luego cambiando a un ritmo completamente lento y volviéndolo un anime escolar cualquiera, solo para volver a rematar con los conejos al final, por lo que sin duda se siente medio raro. Pero por alguna razón se siente bastante bien, y de hecho no molesta tanto. En cuanto al diseño de personajes, pues se ve bastante bien. Aunque claro, es el primer episodio así que no puedo decir mucho al respecto. Pero eso sí, Ayaka me da como una idea de cierto personaje de otra serie de anime, pero no logro recordar su nombre. A ver, comienza con ¡al diablo! No logro acordarme. A lo mejor es mi imaginación. En definitiva, Witchcraft Works apunta para ser una serie bastante entretenida, por lo que realmente no le pierdas la pista. Obviamente es el primer episodio y aún no se desarrolla bien, pero puedo asegurar que por lo menos va a estar divertido. Es el año 2000X. Después de que los días del bombardero azul original terminaran, el Dr. Thomas Light había llegado a la conclusión de que era hora de crear a un nuevo campeón de la justicia que protegiese al mundo de las fuerzas del mal. Pero además, le agregó una función nunca antes vista. Una función que rompería las 3 leyes de la robótica, y por tanto, debía ser probado primero antes de que saliera al mundo. Pero para desgracia del Doctor, este no viviría lo suficiente para ver la culminación de dicha prueba, por lo que decidió encerrarlo en una cápsula para probar sus sistemas internos y ser liberado hasta el momento en que se confirme que el nuevo robot no era dañino para la humanidad. Corte a 100 años después, conocemos al Dr. Kane, quien, al investigar unas runas antiguas, encuentra la misma cápsula y libera su contenido. Y es así que, como comienza la leyenda del bombardero de titanio azul, esto es Mega Man X. Así es, como lo oyen, esta es la nueva retrospectiva a la que le daré una revisada, que es otra de mis franquicias favoritas de videojuegos y que coincidentemente también es considerado como uno de los grandes clásicos de la industria. En esta retrospectiva revisaré desde el primer juego de la saga para Super Nintendo y pienso llegar hasta la última entrega del PlayStation 1, Mega Man X6. En cuanto a X7, X8 y Command Mission, Lo más probable es que no los incluya, ya que realmente no fueron tan de mi agrado en los casos de X7 y X8, pero en especial X7. Y nunca he tenido oportunidad de jugar Command Mission, ni los de Game Boy Color, por lo que no esperen mucha mención de estos. Pero bueno, mejor comencemos con el juego que nos atañe en esta ocasión, que marca el inicio de la saga. Mega Man X fue lanzado originalmente el 17 de diciembre de 1993 para Super Famicom en Japón y en 1994 para el Super NES en Europa y América. Además, está disponible para PC, móviles, en PlayStation 2 y GameCube como parte de la Mega Man X Collection y en la consola virtual del Nintendo Wii y Wii U. Aparte de contar con un remake en el PSP titulado Mega Man Maverick Hunter X. La trama toma lugar un siglo después de la saga original de Mega Man, y tiene como protagonista a X, quien se podría decir que es la siguiente evolución de Mega Man, que no solo tiene mejores capacidades que su versión anterior, sino que además posee la capacidad de razonar por sí mismo y tomar sus propias decisiones, lo cual rompe una de las tres leyes de la robótica de Asimov. Pero dejando eso de lado, después de que el Dr. Kane descubre a X, en base a su tecnología, crea robots de la misma capacidad que él, conocidos como Reploides, y con ellos crea la fuerza policíaca en la cual en un principio X forma parte. Pero en un momento determinado, al parecer, comienzan a aparecer Reploides defectuosos, los cuales comienzan a atacar a seres humanos a los cuales se les denomina irregulares o Mavericks. Y es entonces que la fuerza policíaca pasan a ser denominados como los Maverick Hunters, cuya tarea es cazar a aquellos Reploides que se convirtieron en Mavericks y destruirlos. Y más adelante se descubre que son comandados por un Maverick mayor, conocido como Sigma, el cual en su momento fuese el líder de los Maverick Hunters y cuyo propósito es destruir a la raza humana junto con sus generales, los cuales vienen a sustituir a los Robot Masters de la saga clásica. Así que es el deber de X derrotarlos y detener esta amenaza de una vez por todas. Ahora, dentro de las mecánicas de juego, y esto va a tomar un rato, así que sosténganse de sus asientos. Siendo un juego de la franquicia de Mega Man, era obvio que este sería del género de acción con plataformas. Pero tiene agregados nuevos que lo diferencian de los juegos anteriores e incluso le dan su propia personalidad. El primer nuevo aspecto que se presenta es el nivel de introducción, que es nuevo para la franquicia y que en este juego te ayuda muchísimo a conocer las mecánicas del juego. Y de hecho también en Mega Man 7 y 8 hay niveles de introducción, pero hasta donde tengo entendido Mega Man 7 fue un poco después de la salida de Mega Man X, así que no cuenta. Como decía, que es nuevo para la franquicia y que en este juego te ayuda muchísimo a conocer las mecánicas del mismo, guiándote de la mano, pero al mismo tiempo dejando que figures tú los controles, lo cual me parece bastante asombroso. En cuanto al movimiento de X, este en un principio tiene las mismas habilidades que su contraparte de la saga clásica, ya que puede correr, saltar y utilizar su Mega Booster Mark 17, denominado el X Booster, el cual puede disparar pequeñas balas de energía, tiros verdes de media carga y un tiro cargado completo, el cual se vuelve tu arma principal de ataque. Ahora, en cuanto a los movimientos nuevos que tiene X, y esto también tiene que ver un poco con el nivel de introducción, es que puede escalar paredes por medio de saltos. ¿Cómo es esto? Bueno, tomemos el ejemplo que el mismo juego te pone en el nivel de introducción. Verán, durante cierta parte de dicho nivel, que es una autopista de dos pisos, te enfrentarás a un robot abeja gigante, el cual al ser derrotado caerá al suelo rompiendo el piso de la autopista y haciendo que quedes atrapado sin salida entre dos pilares de la misma. O por lo menos eso parece, ya que si te acercas a uno de estos pilares, saltas y presionas el D-pad en dirección a la pared, y luego vuelves a presionar el botón de salto, te darás cuenta de que te puedes pegar a dicha pared por un momento y por medio de saltos puedes escalarla para volver a la carretera y continuar con tu camino. Díganme si esto no es un asombroso tutorial. Y lo más importante, sin cajas de texto que te digan qué hacer, sin un compañero estúpido que te lo esté diciendo y te lo esté haciendo notar cada 5 minutos, y sin todas esas estupideces que muchos juegos de hoy en día tienen. No, simplemente tú y tu personaje tratando de figurar qué es lo que tienes que hacer por medio de lógica. Eso es lo que lo hace un gran nivel de introducción. Te va llevando de la mano, pero no te lleva por todo el nivel, más bien. Pero bueno, volviendo a las habilidades de X, este no solo tiene sus movimientos estándar, sino que además, por medio de cápsulas especiales que encuentras en los niveles, puedes obtener más habilidades, como el poder de cargar tu booster aún más, o la habilidad de hacer un dash, el cual te da un impulso de velocidad en el suelo, el cual te puede ayudar en situaciones de riesgo, o simplemente para acabar el nivel más rápido. Además, también puedes mejorar tu resistencia a golpes o incluso romper bloques con la cabeza, lo cual me parece la habilidad más inútil del juego, pero igual no importa demasiado. Además de eso, X, al igual que su predecesor, tiene la habilidad de copiar las habilidades de los robots que ya haya derrotado en combate, como sucedía con el Mega Man de la saga clásica, y lo cual sirve como una mecánica de piedra, papel o tijeras, la cual regresa de los juegos anteriores, en la cual cada poder específico de un jefe te puede servir para derrotar a otro, lo cual te da una ventaja a la hora de combatir con ellos, haciendo las cosas un poco más fáciles y dándote un cierto nivel de estrategia de qué niveles debes seleccionar para tener la ruta más óptima y, digamos, fácil. En cuanto a otros aspectos de mecánicas de juego, que si bien regresan de la saga clásica, al igual que muchos otros aspectos del juego, han sido mejorados. Primero que nada, tenemos los subtanques, los cuales están esparcidos en cuatro niveles distintos del juego y sirven para recolectar cápsulas de vida. Y bueno, más bien sirven para rellenar tu barra de vida y se va rellenando con cápsulas de vida que vas recolectando. Los cuales solo podrás utilizar una vez dentro del juego. Bueno, más bien a diferencia de los Energy Tanks de la saga clásica, los cuales solo puedes utilizar una vez dentro del juego. Además, se agregan los Heart Tanks, que son unidades en forma de corazón, los cuales incrementan de forma permanente tu barra de vida. Y una vez tengas los 8 tanques que están esparcidos por los niveles de los jefes, puedes tener la barra de vida al mismo tamaño que la de un jefe, lo cual sirve como una enorme ventaja sin duda. Además, también tenemos las cápsulas con partes especiales que, como ya dije, aumentan las habilidades de X considerablemente, lo cual sirve como una enorme ventaja en los niveles finales del juego. Aunque eso sí, fuera de las piernas que te permiten hacer el dash, el resto de las partes son bastante difíciles de encontrar, por lo que tendrás que echarle coco si quieres encontrarlas y obtenerlas. Sin duda, el juntar los coleccionables, si bien no es obligatorio, sí se vuelve una prioridad si quieres reducir la dificultad del juego e incluso te da una perspectiva de cómo vas avanzando, ya que al principio del juego empiezas básicamente desnudo y pelando contra enemigos mayores, y con los coleccionables al 100% y ya sabes, todas esas cosas, te puedes volver una fuerza digna de ser reconocida. En cuanto al diseño de personajes, he de decir que está bastante bien, claro, para la época. X se ve bastante genial y los enemigos mayores, que si bien son basados en animales, no dejan de verse únicos y con personalidad propia. E incluso una vez que te encuentras con el mismísimo Sigma, puedes ver cómo él es bastante imponente y digno del todo el hype que le dan durante el juego. Pero quien sin duda se lleva las palmas es Zero. ¿Quién es Zero, se preguntarán? Bueno, Zero es el compañero y especie de mentor de X, el cual es un robot de color rojo con un diseño bastante, pues, chido. Y no solo eso, durante el juego se muestra que se la rifa, ya que al principio del primer nivel, cuando te enfrentas con un robot al que no puedes derrotar, llega Zero como si nada y hace que salga corriendo con la cola entre las patas. E incluso le hace notar a X lo que ya había dicho antes, que pues al principio del juego empiezas pelando, pero conforme encuentras todas las habilidades de X, te vuelves casi tan fuerte o incluso más fuerte que él. Incluso en sus momentos finales, porque sí señores, Zero muere casi al final del juego. Zero se sacrifica para que puedas derrotar al mismo robot con el que te encuentras al final del primer nivel. E incluso si no obtuviste la mejora de booster de X, en su lecho de muerte, Zero te entregará sus propios brazos para que puedas mejorar tu booster y pelear contra Sigma. ¡Díganme si eso no es asombroso! La música fue compuesta por Setsuo Yamamoto, Makoto Tomosawa, Yuki Iwai, Yuko Takehara y Toshihiko Horiyama. Y déjenme decirles que hicieron un trabajo estupendo en todos los tracks de este juego, ya que están llenos de acción y te emocionan. Además, ayudan a la ambientación de los niveles perfectamente. Sin duda, este soundtrack es bastante genial, y de él destacan los temas de Strong Eagle, Boomer Kuwanger, alias el Kuwangero Bumeador, y sobre todo el tema de Zero, que se volvió uno de los temas clásicos de la franquicia. En definitiva, este soundtrack no deja nada que desear. Es bastante excelente y movido, y te llena de emoción, por lo que cumple muy bien su trabajo. En resumen, si tuviera que describir a Mega Man X con una sola palabra, esa palabra sería ASOMBROSO. Asombrosos gráficos, asombrosa música, asombrosa historia, y para los estándares de la franquicia, claro, y asombrosas mecánicas de juego. En definitiva, si tienes la oportunidad de encontrártelo en un botadero o descargarlo en la consola virtual, hazlo, incluso si ya lo has jugado antes. Mega Man X es una experiencia digna de ser repetida una y otra vez. 世界を君の手で守ったから、今はただ翼をたたんでゆっくり眠りなさい。永遠の安らぎに包まれて Love through all eternity。 優しく見守る私のこの手で眠りなさい。笑ってた、泣いてた、怒ってた、君のこと覚えている、忘れない、いつまでも消して Until my life is exhausted。 まだ行く輝くひととき、みんなと一緒だった、かけがえのない時と知らずに私は過ごしていた。今はただ大切に忍ぶよ。 I will embrace the feeling。 君はね、確かにあの時私のそばにいた。いつだっていつだっていつだってすぐ横で笑っていた。なくしても取り戻す君を。 I will never leave you。 411455, el teléfono del mal. Esto es Persona No Se Cae. Un podcast que no los va a defraudar como los otros programas descargables que han escuchado. Hechos con las patas. Son locutores improvisados de México, ¿viste? Y es que en México, vos sabés, son buena gente, ¿viste? Pero no les dan. www.personasecai.blogspot.com, www.personasecai.blogspot.com, www.personasecai.blogspot.com. Kazuma bajo cero, semanal. El noticiero semanal. Con las mejores voces. Con las mejores noticias. Con las mejores canciones. Y con los mejores chistes. Dos son mentira. Ustedes deciden cuáles. Un podcast con las mejores noticias de anime, manga, televisión y videojuegos. Búscanos cada semana. En kazuma-0.wordpress.com. kazuma-0.wordpress.com. Una producción de Megucas FC para todo el mundo. ¡Hey tú! ¿Estás cansado de esperar a que se acabe el mundo? ¡Ja, ja! Pues prepara tus sentidos para revivirlos como en tus mejores tiempos. ¡I'm a Scatman! Un éxito que nunca olvidaste, que nunca pasa de moda. Aquí hablamos de los éxitos que hicieron época. En este podcast no hablamos de lo más nuevo, de lo que está de moda. No. Aquí hablamos solamente de lo que rockea, yeah. Y yo soy la última, máxima. Anime, manga, sci-fi, lo más que había. Inflama tus sentidos como en los buenos tiempos. Conéctate a edgecast.wordpress.com. Bájalo y súbele al volumen. ¿Qué onda, plebes? ¿Ya pidieron? Ya. Bueno, por favor me das un cappuccino moca adentro de una cachucha de los venados de Mazatlán con una cereza azul en el medio. ¿Y qué onda? ¿Ya se les ocurrió algo para el promo o todavía no? Pues el Dan tiene una idea, pero como que no me gusta mucho. ¿Por qué no? Fíjate, es una promo que no va a tratar de nada. ¿Cómo que de nada, Daniel? Entonces, ¿cómo se van a enterar que tenemos transmisiones en vivo todos los viernes a las 8:30 p.m. y tenemos a veces invitados en el estudio? Jacobo, es el chiste de esta promo, que no va a tratar de nada. ¿Cómo que de nada, Daniel? Entonces, ¿cómo van a saber que hablamos de cómics, películas, videojuegos, zombies, a veces? Y ahora creo que hasta juegos de mesa va a haber. Jacobo, te apuesto que aún tratando de siendo una promo que no habla de nada, a la gente le va a gustar. ¿Por qué les va a gustar? ¿Porque está en internet? Aún no. hobbyzombies.blogspot.mx. Sí, en realidad no trata de nada. Si quieres contactar con este podcast, digita un comentario en producciones.nexus.blogspot.mx o contacta en redes sociales a @hazardmcintyre en Twitter o busca Producciones Hazard Nexus en Facebook. Producciones Hazard Nexus. Contenido audiovisual para tus sentidos. ¡Continuamos! Como siempre, bienvenidos a la última sección de este podcast en la que, ya saben, no me gusta irme sin, pues, recomendarles algo que escuchar, ver o hacer, para antes, para en lo que sale la siguiente emisión. Y, pues, como siempre, pues, en cuanto a recomendación de anime, pues, como siempre, están las recomendaciones de este episodio. Pero, si puedo ir adelantando uno de los previos que voy a hacer, diría que... Diría que vean Nobunaga de Full. Es de las series que se ve nada más por el primer episodio que se va a poner ultra perrísima. Ay, qué viejo se oyó eso. En fin. En cuanto a música. Difícil. Yo diría que el soundtrack de Mega Man X. Definitivamente está muy, muy, muy, muy, muy bueno. En cuanto a videojuego, pues... Bueno, ya saben, pueden darse una pasada por GOG.com. Hay muchos videojuegos viejos para computadora. Entre ellos están Earthworm Jim, los primeros dos juegos. Y también están los juegos de Oddworld, que son Abe Odyssey y Abe Exodus. La neta, es recomendadísimo que vayan, le den una checada. ¿Y por qué no? Los compren. siempre es bueno tener juegos clásicos para jugar. Y bueno, con esto entramos a la ya tradicional sección de saludos para toda la gente que los pidió a través de Twitter, Facebook, etc. Y si no, también saludos especiales para gente que no les pidió, pero aún así. Primero que nada, como siempre, le mando un saludo al Morielo del Crapcast, para Dage y Liche de la presa de Liche y Daggett, Nirva, Sora y Moemi del podcast de Fangirleando. También un saludo para E-Railer y toda la banda de Zacatecas. Un saludo para Crystal Betty. Para mis compañeros en el podcast mutante, que son Kira, Seri, Ryo y Pyro. Un saludo para Demon2600 en Twitter. Para Eric del Shirio Parker. Jack, Dan y Kut de Hobbies y Zombies. Para Seth Cosnar desde abajo. Para Bayangelo en Twitter. Para Arcángel Clam del podcast de Arcángel Clam. Un saludo para @TaniaMichelle. Para también @Sehim de Twitter, y que aparte tiene, al parecer ya comenzó con su propio proyecto de podcast y aparte participa en el AM Podcast. También un saludo para la banda de Langaria.net, que son Rob, Sainz, Meleninja, Sonic Motion y Dinko. Saludos. También un saludo especial para @Berebella, a la que le mando un abrazo y un beso, ¿por qué no decirlo? Y porque ella ya sabe por qué. Y recuerden que si quieren salir en esta lista de saludos, no olviden pedirlos a través de producciones@nexus.blogspot.mx, por Twitter @HazardMcIntyre o en Facebook en www.facebook.com/producciones-hazard-nexus. Ya saben, denle me gusta, manden un... lo que sea. Comentarios, por favor. En fin, como siempre llegamos al final de este podcast. Fue una emisión bastante divertida de hacer. Y pues ahora sí me da la tarea de ser con un poquito más de esfuerzo los previos. Bueno, no se debe notar mucho, han de irse como de la fregada, como siempre. Pero bueno, en cuanto a anuncios parroquiales, Pues yo diría que sería lo mismo que ya mencioné al principio del podcast. Los siguientes episodios van a ser dedicados a puros previos del 2014 y algunas cuantas reseñas que me quedaron del 2013. Obviamente sería la retrospectiva de Mega Man X y ver qué más puede pasar por ahí. Esténse pendientes. En fin, como siempre, yo fui su anfitrión, @HazardMcIntyre en Twitter. Pueden encontrar este podcast también en iVoox. Busquen Producciones Hazard Nexus en iVoox. También pueden buscarnos en buscarme en Facebook en Producciones Hazard Nexus en Facebook. O también Producciones Hazard Nexus.blogspot.mx, ya saben, el sitio principal. En fin, eso ha sido todo por esta emisión. Y nos estaremos viendo la próxima. ¡Paz! Este fue un podcast más de Producciones Hazard Nexus, contenido audiovisual para tus sentidos.